cuenta, Rosita, ya no está indiferente conmigo. Como a diario le hago la visita, por eso me trata con cariño. Como a diario le hago la visita, por eso me trata con cariño. Sí, señor. Y es verdad que está muy contenta. ¡Ah! Ella decía que no quería verme, pero todo eso yo lo ignoraba. Ella decía que no quería verme, pero todo eso yo lo ignoraba. Pero hasta ahora vengo a convencerme, que era porque no la visitaba. Pero hasta ahora vengo a convencerme, que era porque no la visitaba. Sí, señor. Y como ahora la abrazo y la beso, ahora ya somos buenos amigos. Me quiere, la quiero y me idolatra. Ahora ya somos buenos amigos. Me quiere, la quiero y me idolatra.